11 de la mañana y nos vamos rapidito, rapidito, porque la verdad que se nos está yendo el programa para toda la información que nos quedó para volcar, ¿no? Con este conflicto en Mendiolaza. Ya la tenemos del otro lado de la línea a Luciana. Ella es Pérez Dávila, perdón, delegada municipal del sindicato ATE en Mendiolaza, para que nos cuente un poco cuál es la situación que estuvieron viviendo hoy, porque estuvieron de asamblea, una vez más de asamblea. Luciana, bienvenida, gracias por este rato. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Bueno, como bien decías, sí. Recién ingresamos de estar de asamblea, hicimos asamblea por 3 horas, desde las 7:30 hasta, bueno, recién 10:30. Bueno, contarte que nuestro reclamo es porque desde el mes, digamos, desde la paritaria que se abrió en julio, todavía no tenemos un acuerdo salarial. Hace 2 meses que venimos con el sueldo congelado y, bueno, cuando nos volvimos a sentar en septiembre, después de que ellos nos pidieron que esperáramos, porque iban a alargar una moratoria para ver si la recaudación mejoraba, y que efectivamente la moratoria fue positiva. Y bueno, nos sentamos ahora el 27 de septiembre y nos encontramos con que tenemos 2 propuestas para elegir. Una que es despedir a 65 compañeros o bien recortarnos la jornada laboral en 2 horas y a su vez nos hacen un congelamiento salarial hasta el mes de marzo del año que viene. Imagínate que nosotros no vamos a aceptar ninguna de esas 3 cuestiones que nos están pidiendo. Nosotros desde marzo, cuando se abrió paritaria, hemos sido súper flexibles, comprendimos la situación, le hemos puesto todo para que esto funcione desde cada uno de nuestro lugar de trabajo, lo seguimos haciendo, pero ya, digamos, nosotros no podemos sostener más el esperar, el ver si funciona, y imagínate un congelamiento salarial hasta el mes de marzo del año que viene, es insostenible, o sea, no hay manera. Con ese acuerdo no podemos, digamos, aceptarlo, ¿no? Claro, Luciana, las 2 propuestas son o la cabeza de 65 trabajadores o la reducción de 2 horas por cada uno. Claro, imagínate que la reducción horaria de 2 horas nuestras son un 30% de nuestro sueldo. O sea, nos recortan un 30% de nuestro sueldo y nos congelan el sueldo hasta marzo. O sea, una locura. ¿Cuál es la escala de haberes que tienen? Por ejemplo, la categoría mínima y un poquito más. Nosotros, por ejemplo, en lo que es planta, se ingresa con la categoría 7. Sí. Y después lo máximo que uno puede escalar es una categoría 24, digamos, sí, que es con lo que ellos están. Una categoría 7, creo que el sueldo, el básico es de 300.000 pesos, 350.000 pesos, claro. O sea, no, insostenible. Por 7 horas. Insostenible. Claro. Sí. Y ese quieren que sea el valor hasta marzo del año que viene. Sí. Claro, no hay forma de aguantar. No, imagínate que no. Igual nosotros hemos sido muy... hemos estado con ellos, digamos, los hemos apoyado en todo lo que nos han pedido, en esperar. Hace 2 meses que venimos con el sueldo congelado nosotros. Este va a ser el segundo mes que venimos cobrando exactamente lo mismo. Entonces, es como que siempre nos piden, cedemos, pero imagínate que con esto ya no podemos ceder más. Nosotros lo que le pedimos es que achiquen su plata política, que en vez de que sean 21, sean 9, 8, o sea, y que haya una reducción de ellos. Ellos sacaron que habían reducido sus sueldos, pero la mayoría se pasó monotributistas, o sea que ahora no son directores, sino que son asesores, pero digamos facturan como monotributistas y siguen cobrando exactamente lo mismo. Entonces como que siempre nos están, digamos, pidiendo a nosotros... Y ellos no dan nada. Entonces ya no podemos sostener más nosotros, la municipalidad, ¿me entendés? Esto funciona por nosotros, porque no somos nosotros los que nos bajamos los sueldos, somos nosotros los que esperamos, somos nosotros los que le ponemos todo, pero no recibimos absolutamente nada. Uh-huh. qué complicada realmente la situación. Y me pregunto, ¿no? Si, muy angustiante. Si muy ponen angustiante. A una persona de la planta política como asesor bajo la carátula de monotributista, ¿quién queda en las secretarias? Porque me imagino que si hay 21 funcionarios, y bueno, sí, mínimo tiene que haber 10, 15 secretarias dentro del municipio. Sí, sí, hay. Hay secretarías, sí, están las secretarías, están las direcciones, pero digamos, ahora son llamadas de con otros nombres, ¿me entendés? Claro. Asesores, coaching, tienen otros nombres, no directores. Claro. Porque no tienen más el sello de director, sino de asesor. Claro, claro, claro. ¿Cómo estás, Luciana? Eric te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Preguntarte cuál está siendo el punto que están conversando ahora. Entiendo por qué estos detalles que estabas mencionando ya vienen como poniéndose en la mesa en los últimos días. Y actualmente, ¿en qué están conversando puntualmente? Por ejemplo, lo que se habló hoy puntualmente. Mira, lo que nosotros vamos a llevar hoy, digamos, cuando nos juntemos, es que nosotros no vamos a acceder a ninguno de esos tres puntos que ellos nos pusieron. O sea, imagínate, uh-huh, que nosotros no podemos elegir entre que despidan o que nos bajen 2 horas de nuestra jornada. Claro. En realidad lo que ellos pretenden es que nosotros, obviamente, vamos a decir no permitimos, claro, que despidan a 65 empleados, que atrás de ellos hay familias, uh-huh, y bájenos los sueldos, o sea, bájenos 2 horas cátedra de nuestra jornada laboral. Eso es lo que ellos pretenden. Uh-huh. Pero imagínate que bajarnos 2 horas, 30% menos del sueldo y congelado hasta marzo, es algo insostenible. Sí, es perjudicial. Es perjudicial para el poder adquisitivo de ustedes a toda vista, sea la opción que sea, ¿no? Y ya hace 2 meses que nosotros venimos cobrando lo mismo y ya es perjudicial. Nosotros, uh-huh, de pagar la luz 8.000 pesos, este mes pagué 35.000 pesos. O sea, claro, entonces, todo que, imagínate, no se puede sostener. O sea, no hay relación de lo que yo vengo cobrando hace 2 meses a lo que han subido las cosas. Claro. Uh-huh. Luciana, ¿cómo van a continuar? Mira, nosotros nos vamos a reunir hoy y depende de lo que nos proponga el Ejecutivo o lo que nos digan, nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza. Lamentablemente no tenemos otra forma de reclamo, digamos, uh-huh, de que nos escuchen, porque no nos escuchan. No le importa, o sea, han despedido compañeros. El otro día despidieron a una compañera que está con tratamiento oncológico y la respuesta fue, bueno, no me hace falta más, no le renuevo el contrato. O sea, es como que lo que otra cosa que nos dicen, que nosotros somos un gasto. Nosotros para ellos somos un gasto. ¿Pero eso se lo dicen verbalmente? Verbalmente, sí. Frente a nosotros reunidos con ellos con el Ejecutivo, digamos, desde ATE, digamos, cuando tenemos la reunión de paritaria, digamos. ¿Quién les dice eso, Luciana? La intendente. ¿Ella misma les manifiesta? Ella misma les dice que nosotros somos un gasto. Que la persona que no le sirve o la persona que se le termine el contrato y ella considera que no sirve más, que no la necesitan más, va a ser despedida. Que su gabinete, sus 21, los necesita a todos. Que ella no somos quien nosotros para pedirle solicitar que recorte esas, que achique su gabinete, digamos. Claro, claro. Su planta política, ¿verdad? O sea, que no somos quien para solicitarle, que eso lo necesita a todos. No hay muchas alternativas, digamos, no tenemos muchas opciones. Claro, no, la verdad que están en una situación demasiado delicada. Preguntarte, Luciana, ¿cómo, bueno, están esperando una nueva propuesta o un nuevo diálogo por parte del Ejecutivo, sí, pero quedaron en alguna fecha, quedaron en el próximo diálogo hoy? Hoy a las 12 del mediodía, sí. Hoy a las 12 del mediodía. Claro. Que nosotros teníamos que llevar una propuesta superadora. Imagínate que una propuesta superadora a despidos y a recorte y a congelamiento, o sea, no hay nada, no tenemos nada superador más que decir lo que ellos se achiquen su planta política. O sea, nuestra propuesta superadora es que ellos achiquen su planta. Entonces ahí también va a haber, van a poder ellos, digamos, recaudar lo que necesitan. Porque ellos consideran que descontándonos 2 horas de trabajo nosotros o despidiendo a 65 personas, ellos van a poder, digamos, sostener la municipalidad, pagar los sueldos bien, cumplir con los servicios, ¿me entendés? A cuesta nuestra, o sea, todo es a cuesta nuestra, ¿me entendés? Claro, ellos no, sí, sí, nada. Sí. O sea, es una situación muy angustiante, la que estamos viviendo. Habría que, a ver, quiero hacer un cálculo rapidísimo, ¿no? Pero, a ver, si la categoría...